viernes de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille. ¿Qué es este sonido? Estoy creando un perfume. De la novela de Patrick Saskin. Cada perfume contiene 3 acordes, basados en 12 notas en total. Pero solo se puede crear un perfume original, añadiendo una nota más. Anoche soñé que estabas muerta, asesinada como las demás. Sea cual sea su desquiciado plan, seguro que sin ti queda incompleto. Jean-Baptiste Grenouille. Este acto condeno a este asesino, este descreído, a la pena de excomunión. Los habituales actos de misericordia le serán expresamente prohibidos al verdugo. El alma de los seres es su perfume. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo del Galeón de la Otra Mirada. En este momento de la noche quiero empezar este programa contando una historia que solamente tiene cabida en este momento de la madrugada, con la complicidad de la radio y a bordo, como no podría ser de otra manera, a bordo de este viejo y hermoso galeón. Recuerdo como si fuese ayer que era un caluroso mes de agosto, siendo yo un adolescente cuando me adentraba en un libro que me dejaría profundamente marcado. La obra la acabamos de escuchar, El perfume, y su autor Patrick Saskin. Y es que, página a página, aquellas palabras te provocaban una sensación muy especial, porque adentrándote en aquella historia, prácticamente podías, eso mismo, respirar el escenario de un crimen, meterte directamente en la mente de un asesino. Esta noche, este programa quiere utilizar dos palabras, un binomio que va a tener una tremenda coherencia como telón de fondo. Por un lado es esencia y por otro lado, como no podría ser de otra manera, crimen. Nos hemos puesto en contacto con una autora excepcional llamada Marisol Donis, una criminóloga inteligente donde las haya, que ha publicado un libro especial llamado El hombre de saco ya no es ningún extraño, publicado por la editorial Corona Borealis. El primer paso de la historia que esta noche vamos a comentar, porque son muchas las fichas que vamos a abrir, nos coloca directamente en un lugar muy concreto. Un lugar triste, todo hay que decirlo. Nos tenemos que marchar al cementerio de San Miguel en Málaga. Allí encontramos la zanja número 353, parcela E. En aquella tumba encontramos el nombre de un niño, Manolito Sánchez. Esta no es solamente la historia de un crimen, es un momento, es la lectura de una España que estaba sumida profundamente en el miedo. Dejadme colocar un escenario. Tenemos que marcharnos a otro mes de agosto, mucho antes. Corría el año de 1913, era un mes de agosto caluroso y había empezado a caer la tarde y el sol se difuminaba en la línea del horizonte. En la Alameda principal de Málaga, uno de los sitios más emblemáticos y más hermosos de la ciudad, había dos lugares de referencia. Por un lado, el Teatro Vitalasa y por otro lado, el famoso cine Pasqualini. Lo curioso que en aquella tarde de 1913 estrenaban una película, La catástrofe del Titanic. Quiero que os imaginéis que había muchísima gente paseando por las calles. Mucha gente que se acercaba directamente, unos que supongo que sería para muy pocos, podían acceder a aquel cine para ver la película. En una de las esquinas había una instantánea que era muy singular, muy nuestra. Un puesto de castañas. Allí una familia trabajaba duro para darle de comer a sus hijos. Mientras vendía sus castañas al fuego, la gente se acercaba. Hasta ahí todo normal. Los niños correteaban y uno de ellos era precisamente el hijo de este matrimonio que vendía las castañas. Su nombre era Manolito Sánchez. Según cuenta la crónica, la investigación, Manolito, merodeando y jugando por aquel entorno, topó con la figura de un extraño. Aquel extraño lo engatusó. Nunca se supo qué palabras le diría, qué tipo de trueque tuvo que hacer con el niño para que, en su inocencia, se marchase con aquel extraño. Aquel extraño lo conduciría lentamente hasta un lugar llamado la Fundición del Martinete. Allí, a escondidas y a caída la noche, sacó un puñal clavándoselo directamente en el cuello del niño. Poco pudo hacer. De su cuello brotó la sangre. Era el fruto que estaba buscando aquel personaje. Emanó, se volcó directamente en una especie de pequeño guijarro, de pequeña lata, y alguien la bebió. A partir de ese momento se escribiría una de las historias más tenebres de toda la criminología en España. Había empezado y se había culminado el crimen del Martinete. Caída la noche, la madre intuía que algo no iba bien. Buscaba y llamaba a su pequeño hijo, Manolito, sin obtener respuesta alguna. Su desesperación, como no podía ser de otra manera, se iba incrementando a medida que iban pasando las horas. Llegó la noche, llegó la madrugada y llegó, por supuesto, la intuición de que lo peor estaba por cumplir, como así fue. El 14 de agosto, el rotativo Unión Mercantil dio fe de lo que había ocurrido. Habían encontrado la figura de un niño degollado en las inmediaciones de la Fundición del Martinete. Pero había mucho más detrás de lo que aquel titular estaba rezando. En aquel momento, el juez Segura puso automáticamente un proceso de investigación en una guardia civil de aquel entonces que hizo lo inhumano por intentar descifrar las claves de aquel infanticidio. El capitán de la Guardia Civil, Antonio Ruiz Jiménez, y Antonio Fernández Álvarez hicieron lo imposible. El mismo día en el que enterraban en el cementerio de San Miguel el cuerpo de Manolito Sánchez, las primeras pesquisas llevaron a la detención de alguien que después se supo que no sería el autor del crimen. Habían detenido a Francisco Treviño Frías, el que llamaron el hombre de la varita. A partir de ese momento empieza un vacío y, lo más curioso, empieza un miedo profundo que llegaría a calar cada uno de los rincones de la sociedad malagueña. Al caer la tarde, se sentía, se podía respirar en las calles de Málaga el profundo temor. Si Manolito Sánchez había muerto a degüello, ¿quién hubiera podido ser? ¿Por qué un asesino merodeaba la ciudad? Transcurrieron 6 meses en lo que la ciudad malagueña se vio sumergida en una especie de niebla densa teñida por el propio miedo. Hasta que, al final, las investigaciones nos llevan a la detención de 2 hombres. Por un lado, José González Tobar, llamado y apodado El Moreno, y por otro lado, Francisco Villalba España, El Trapero. Fue una investigación difícil, fue una investigación en la que se hicieron 1000 interrogatorios y en los que intentaron buscar el quebradizo quiebre de una sola equivocación que les pusiera directamente sobre la pista de lo que pudo haber ocurrido. Por aquel entonces se supo que el pequeño Manolito Sánchez había muerto con un propósito, el de su sangre. Había una enfermedad como telón de fondo que es precisamente la que esta noche nos da pie para abrir un auténtico rosario de crímenes que habían sido perpetrados directamente con el propósito de intentar curar la tuberculosis. Se dijo por aquel entonces que hubiera podido ser encargo de gente de dinero, sin duda alguna, apuntando nada más y nada menos que la figura de un torero como fue Gómez Bradley. Después se supo que de alguna manera no pudo haber sido. Se barajaron varios nombres, pero claro, gentes de la época muy pudientes y muy influyentes. Allí era prácticamente imposible de tocar. Sí se supo que para la ingesta de aquella sangre el propio beneficiario no podía estar muy lejos de la escena del crimen. La sangre se cuajaría, ya no serviría. Tuvo que beber la sangre de aquel niño, de Manolito Sánchez, prácticamente in situ, en aquel lugar. Algunas crónicas hablaban que se acercó una especie de carruaje con tintes oscuros y que allí mismo se le ofreció el cáliz para intentar curar la enfermedad. Marisol Doniz nos contaba esta primera ficha, esta primera crónica, así de esta manera. Una historia increíble, el crimen del Martinete. Esto en Málaga, en la Alameda, además. En la Alameda había un teatro que se llamaba Vitalaza y un cine, Pascualini, y justo eran los que estrenaban mejores películas, mejores obras de teatro, y entonces había un puesto de estos higos chumbos en la puerta, y un matrimonio con sus hijos iban a vender higos chumbos, avellanas, todo eso, y los niños jugueteaban por ahí. Bueno, pues de repente uno de esos niños desaparece, que otro hombre del saco se le llevó, y también saca mantecas, también igual. Pero este caso era casi peor, porque aquí parece ser que el que secuestró al niño y le mató, y esas mantecas iban para alguien de Málaga, parece ser que era marqués o algo similar. Luego se desmentía, pero parece ser que iba a gente bien, que se podía haber permitido el lujo de irse a un sanatorio antituberculoso. Y sin embargo, esto era barbarie, pero barbarie y pilatismo, porque mucha gente sabía de dónde venían esas mantecas y se lavaban las manos como Pilatos. Y después decían que no era un marqués, que era un torero de Málaga, que se llamaba Rafael Gómez, que dio la casualidad de que este torero murió como 3 meses después de la desaparición del niño, y decían que había muerto por tuberculosis. Entonces decían, pues ya está, las mantecas fueron para el torero. Y no, ya se desmintió todo esto. Pues ahí está, la voz de Marisol Doniz, la cual nos presentaba esta primera ficha sonora relación muy estrechamente con ese trabajo que acaba de presentar en su libro, El hombre del saco ya no es ningún extraño, un libro que por supuesto recomendamos, publicado por Editorial Corona Borealis. Se trata en definitiva del crimen selectivo, el crimen basado en el miedo de aquellas personas que contraían la terrible enfermedad de la tuberculosis, aquellos que sabían que su vida estaba a punto de perecer. Claro está, era muy fácil que el hechicero oportuno, la bruja y sobre todo el profundo desconocimiento, la incultura, eran el caldo de cultivo que al final tenían como telón de fondo todo este escenario de lo macabro. Pero ¿se trata de un caso aislado? En absoluto. Podemos tirar de la manta, podemos irnos mucho más atrás. Teníamos que colocarnos en un caso que es prácticamente de recurso por antonomasia en 1821. Estamos hablando del sacamantecas, del bien conocido Juan Díaz de Garayo, un hombre que sin duda alguna proyecta hasta el día de hoy una sombra misteriosa, el asesino arquetípico, aquel que podría haber enseñado al mismísimo Jack el Destripador y que sembró de sangre, de duda, de miedo, la ciudad de Vitoria y que fue apresado en 1880 y que fue ajusticiado en el polvorín viejo de Vitoria. Por supuesto que tenía que formar parte de toda esta colección de fichas que esta noche os presentamos. Marisol nos los contaba así, de esta forma. El sacamantecas era un campesino, Díaz de Garayo, que vivió en Álava en la segunda mitad del siglo XIX... y era una especie de Jack el Destripador. De hecho, él cometió sus crímenes, 6 o 7 crímenes... 8 años antes que Jack el Destripador, y de la misma manera. Él contactaba con prostitutas, las mataba y las abría en canal. La otra mirada. Esta noche, como decía hace un momento al comienzo del programa, necesitamos colocar en este escenario un binomio, dos palabras para que nos ayude a entender todo esto. Por un lado es esencia, la esencia precisamente que viene de la carne humana, conjuntamente con la palabra crimen. Me comentaba Marisol Donis en esa noche de desvelo, en ese vis-a-vis donde poco a poco íbamos compartiendo estas fichas, que es frecuente que a pie de calle todos podamos llegar a confundir un doble crimen con dos asesinos que son diferentes. Por un lado, el sacamantecas, como acabamos de escuchar, Juan Díaz de Garayo, con otro que es una auténtica referencia en el oscuro libro de la criminología en España. Me estoy refiriendo a El hombre del saco, el crimen de Gádor en Almería 1910, en el pequeño valle de Andarax, que pudo haber sido perfectamente la fuente inspiradora para que poco después en Málaga ocurriera el famoso crimen del Martinete. Como decimos, tenía que ser la tuberculosis el eje vertebrador que fuese la espoleta de partida para que todo el caos pudiera ocurrir. Francisco Ortega Rodríguez, el llamado El Moreno, contrajo la enfermedad y buscando, como decimos, esa agónica solución, contacta con la que sería, sin duda alguna, una oportunista que supo ver brillar la plata, en definitiva. Agustina Rodríguez González. Ella le dijo en pocas palabras que tenía la solución, que estaba a lomos, precisamente, de la manteca de un niño. El pago de aquellos 3.000 reales fue lo que terminó de rubricar aquel oscuro pacto para que Francisco Leona Romero, el barbero, entrase en todo aquel juego. Me hacía mención, Marisol, que era una especie de pugna, por aquel entonces lo que se consideraban una especie de curanderos a ver de qué más nivel. Algunos se medían incluso con otros bien conocidos, como el alpujarreño, el doctor Salivillas. Fue entonces cuando marcó su objetivo. Estamos hablando de un niño, una criatura de tan solo 7 años de edad. Bernardo González Parra, de tan solo 7 años, que se convertiría en la víctima y en el objeto de una figura que es prácticamente goyesca. Aquel niño metido en el saco en dirección al cortijo San Patricio. El resto de la historia muy similar a lo que ocurriría en las calles malagueñas. Allí, en aquel cortijo, en presencia del Moreno, abrieron a aquel niño en canal para que su sangre fuese la comunión de la cura de aquella enfermedad que nunca llegaría. Aquel hombre moriría, como no podría ser de otra manera, a manos del garrote. Marisol Donis nos dibujaba en esta ficha sonora lo que ocurrió en aquel cortijo San Patricio en el año 1910. Pero no tiene nada que ver con el hombre del saco, el primitivo, el del siglo XIX, no, ya comienzos del XX, perdón, ya en 1910 fue el hombre del saco, el caso terrible, terrible que dio origen a ese concepto de hombre del saco, que realmente no es ninguna leyenda urbana, ni es la representación del miedo en la infancia, eso ha existido siempre, existe y ha existido siempre. Es como decir que la barbarie de antaño y la barbarie de hogaño. El hombre del saco era en 1910, fue en Gádor, era un pueblo de Almería, y era eso, coger a un... Era época de tuberculosis, existía muchísimos casos de tuberculosis, y era tal la ignorancia, en este año concretamente de 1910, había un índice de analfabetos superior al 50% en España, y las cotas más altas estaban en Málaga, Jaén y Almería. Era tal la ignorancia que se pensaba que la tuberculosis se combatía con las mantecas de un niño sobre el pecho del enfermo. Entonces, en el caso de Gádor, el hombre del saco, que era un curandero, tiene un cliente padeciendo tuberculosis y le receta un emplasto de mantecas de niño. Ahí nadie se rasga las vestiduras, todo el mundo está dispuesto a buscar un niño donde sea. Encuentran al niño, no quiero entrar en detalles morbosos, y al final esas mantecas se ponen en el pecho del enfermo, que lógicamente no cura. Entonces, ofrecieron 3.000 pesetas de 1910 que por ya, ese niño. Ya era dinero, como por aquel no pagaron. Entonces, claro. Ya. Era muchísimo dinero. Claro. Pero claro, era un engaño, nadie iba a pagar ese dinero. Entonces, uno de los que pensaban cobrar, porque claro, el encargado de coger al niño tenía cómplices, pues uno que vio que no le iban a pagar es el que denuncia a la policía, a la Guardia Civil, denuncian y los detienen. El auténtico hombre del saco, que era como el reo nato del Hombroso, es que yo viendo, claro, el concepto del hombre, esto ya está en desuso completamente, el hombre, el reo nato del Hombroso, pero viendo esa foto, esto lo vio el Hombroso y dijo, esto es un criminal nato, el típico de la frente muy ancha, cejijunto con las orejas en forma de asa, bueno, tal como describe el Hombroso, el reo nato, así era este hombre de Gádor, el curandero. Y curiosamente hubo tres sentencias de condena a muerte en garrote y solamente se cumplieron dos. Porque el curandero murió en la cárcel, a uno que si era un poco oligofrénico le declararon inimputable, a otra por ser mujer que si vamos a dejarlo en 10 años, al final ejecutaron en garrote a dos de ellos, a una mujer y a un hombre. Pero fue terrible porque este tipo de crímenes crean escuela. Todo el mundo se asombra, todo el mundo se lamenta, todo, pero al final viene otro caso. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? La Otra Mirada. Continuamos esta noche de radio donde somos plenamente conscientes de la dureza del terreno y de las historias que estamos compartiendo en este momento de la madrugada. Marisol Donis ha compartido con nosotros muchos de esos expedientes que están basados precisamente en la creencia de que la carne, de que la manteca, de que la sangre de un niño pueda llegar a curar algún tipo de enfermedad. Y lo más descorazonador es que hay noticias que llegan desde los rincones del mundo donde, por desgracia, aún hoy se sigue utilizando esa técnica. Dios sabe cuántos casos hay de personas que desaparecen con el propósito de que sus carnes puedan servir de algún tipo de ritual para algún ungüento que crean en la materia que pueda salvar alguna vida. Yo le preguntaba a Marisol Donis de dónde venía proyectada precisamente esa esencia y ella me respondía así, de esta manera. Bueno, pues nace que al principio no se hablaba de manteca, sino de sangre de un niño, para curar anemias. La cosa empezó por las anemias. Entonces decían, bebiendo sangre de un niño, que se le ocurrió a un curandero. Hay muchos curanderos que te dicen, pues para curar el cáncer nada mejor que un vaso de agua a las 6 de la mañana y haciendo la señal de la cruz, porque hay curanderos así. Bueno, pues a un curandero hace 100, 200 años por lo menos, dijo, para curar las anemias, que había tantas entonces, la sangre de un niño. Y de ahí derivaron a que no, que la sangre, no, que mejor la grasa corporal. Y de ahí empezó todo. Y como todo eso se publicaba en la prensa, en el caso de Gádor fue una conmoción en la prensa. Todo el mundo se fue a Almería, todos los principales periódicos mandaban corresponsales. Pues entonces siempre hay uno que se queda con lo peor y dice, ah, pues va a ser verdad eso de las mantecas. Porque realmente el primer caso que se supo de mantecas de niño para la tuberculosis fue el de Gádor. Y luego ya siguieron otros. Prueba de ello es que el siguiente fue, siguió en Andalucía. Y luego otros. Si es que hay crímenes que crean escuela. Pero empezó, la génesis está en la sangre para la anemia. Pues ahí está, amigos. Quizás esta es la piedra angular, antes lo decía con esa palabra, esencia, donde radica y vierte al final el significado del porqué de tanta crueldad, la sangre de un niño. Le preguntaba yo a Marisol Donis si se había llegado a saber, con el caso con el que abríamos, el caso del Martinete en Málaga, la génesis. Apuntaban a nombres de poder, incluso, como decíamos, a nombre de un torero. Yo le preguntaba si se conocía la respuesta. Sí, sí, se llamaba Tobar, era un chico joven, de tantos años, se llamaba Tobar, y también porque le delató un cómplice. También fue siempre, estos casos se resuelven si alguien delata, si no nada, ¿eh? Y aquí le delató un cómplice y le condenaron a garrote, pero no sé por qué extraña razón. Llegó en 1916 sin que se hubiera empezado el juicio siquiera y le condenan a muerte, pero en 1916, 1917 y el 18 no hubo ejecuciones en garrote en España, con lo cual se libró y estuvo 15 o 20 años en la cárcel. 15 o 20 años en la cárcel. Luego salió y le vieron por la carretera de Churriana, ahí tan pancho, a los 15 años o a los 20. Y por si todo esto que estamos contando esta noche fuese duro, atención con lo que vamos a narrar ahora mismo. Recuerdo que hace años ya fue objeto de nuestra atención, justo al comienzo de la otra mirada, la mujer del saco. La tuvimos también en nuestro país, pero incrementado sin duda alguna por un añadido. El de la crueldad de alguien que, como vais a escuchar a manos de Marisol, no era una analfabeta, como es el resto de los casos que estamos esta noche contando. Quizás eso encierra muchísimo más crueldad al final. En la ciudad condal, en una pequeña tienda y con una selecta clientela. Una clientela que, como vais a escuchar también, sabían perfectamente lo que compraban. Quiero que os imaginéis una especie de estantería donde en esos frascos de cristal se guardaba una manteca, con unas etiquetas correspondientes a aquellos clientes a las que iba destinada. No quiero ni contaros lo que en aquel sótano sucedía, de los niños que eran arrancados de las manos de sus padres, unos padres que muchas veces, por el hambre, por una boca menos, no denunciaban precisamente que uno de sus hijos había desaparecido. Una sociedad siniestra, una historia siniestra y una crueldad que apunta directamente siempre a los más indefensos. Esta es la historia de Enriqueta Martí, la historia de la mujer del saco. Sí, porque habíamos hablado antes del índice de analfabetos en España y decía que las cotas más altas estaban en Andalucía. Bueno, pues este no es de Andalucía y fue peor que los otros si cabe. Esto fue en Barcelona. Y la mujer del saco, en este caso, la mujer del saco, Enriqueta Martí, que es un caso conocidísimo, porque esta mujer no era ignorante como los otros, no era analfabeta, vivía en Barcelona, tenía unas condiciones económicas más o menos normales. Y esta es que era alquimista. Yo digo que el caso de esta mujer es peor que los otros, porque en los otros casos era un niño por crimen, y aquí fueron varios niños los asesinados por esta mujer. Los captaba, pues como capta el hombre del saco, con una mezcla de maldad y seducción que no se sabe por qué atrae a los niños. Cada uno los atrae de una manera diferente, y esta mujer logró matar a varios. Y fíjate cómo sería, que efectivamente extraía lo que es la grasa corporal, pero hacía ungüentos y los envasaba con tarros como los que se vendían en las farmacias. Y esto es 1912. Y la mujer preparaba, de hecho, cuando ya se resolvió todo, encontraron en su casa pues una alacena llena de tarritos con esto. Y se lo vendía a gente pudiente de Barcelona. Gente pudiente. Que por eso digo que ya no es una cuestión de escasez de medios económicos, tal. No. O sea, gente que podía irse a un sanatorio antituberculoso confiaban más en las mantecas de un niño. Y esta mujer, ¿cómo sería? Que contra ella en el juicio declararon el padre, el ex marido y el amante, contra ella. Es de lo peor que se ha visto en criminología esta mujer. Y todo el mundo pensaba que iba a acabar en garrote, pero murió en la cárcel. Esta mujer se liberó del garrote por morir en la cárcel. Yo creo que sí, por eso hablo de barbarie y pilatismo, porque vamos a ver, tenemos el crimen de Gado en 1910, al año siguiente el del Martinete, todo esto ocupando las primeras planas de los periódicos nacionales, y llegamos a Barcelona, y empieza una señora a vender tarritos de eso tan con ese aspecto tan espantoso que tenía lo que es la manteca, todo el mundo sabía lo que era eso. Pero les daba igual, no eran sus hijos. Y eso que me comentabas hace un momento de los niños desaparecidos, ¿cuántos habría desaparecido? Mucho. Porque era en una época que se pasaban muchísimas privaciones y había matrimonios que tenían 10 y 12 hijos y lo que querían eran tener una boca menos en casa. De hecho, esta Enriqueta Martín se descubrió porque a una niña la reclamó su madre. Se me ha perdido la niña y fue a reclamar. Pero los otros que ya habían muerto, porque esta niña logró salvarse en el último momento, pero los otros que ya habían muerto, los padres no los habían reclamado, porque qué felicidad que no hemos vuelto a saber de él una boca menos. Entonces, había muchos niños desaparecidos que no los reclamaba nadie porque en sus familias estaban encantados de que no aparecieran. Y de eso se servían personas como esta Enriqueta Martí. Esta Enriqueta Martí mató a niños entre 6 y 8 años tenían ellos y nadie les había reclamado nunca. Estoy convencido de que estáis sumidos serios y estáis pensativos, como lo estamos nosotros, en este momento de la madrugada, en este estudio de radio, compartiendo, como decimos, este lenguaje difícil y áspero, como advertí al principio del programa. Marisol Donis nos ha hecho una descripción objetiva de lo que es una absoluta realidad. Esto no es, en ninguno de los casos, una leyenda urbana. Los que me conocéis mejor, los que lleváis años navegando ya en este viejo galeón, sabéis mi interés también en ese punto de fuga que siempre trazo, apuntando directamente al investigador. Si bien me interesa la historia, más quizás me interesa cuál es ese punto en el cual alguien se ve involucrado a la hora de hacer una investigación rigurosa como la ha hecho Marisol. Una mujer, por cierto, que me demostró por activa y por pasiva su entereza emocional a la hora de abarcar, como no podía ser de otra forma, un libro de esta naturaleza. Un libro que esta noche voy a repetir. El hombre del saco ya no es ningún extraño, publicado por Corona Borealis. Un libro de verdad, bien hecho donde los haya y que tenéis que tener en vuestra estantería. Le preguntaba a Marisol, Marisol, ¿cuál es ese caso, esa espoleta que verdaderamente te llegó a arrancar el sueño? Esta era su respuesta. A mí se me ocurrió escribir este libro cuando aquel caso terrible de la felicidad de Santomera, esa mujer de un pueblo de Murcia que por hacerle daño al marido mató a sus dos niños, a los dos, con el cable del cargador del teléfono móvil. No sé si lo recordáis. Esta mujer era muy celosa, el marido conducía un camión, estaba siempre fuera y estaba muy celosa, bebía mucho, también era cocainómana, y entonces el padre de esos niños estaba loco con ellos, los dos pequeños, tenían uno 3 y el otro 4 años, una cosa así, estaba loquitos con ellos. Entonces ella, por hacerle daño al marido, porque pensaba que en esos viajes largos que hacía estaba con otras mujeres, mató a los dos niños. A mí eso me dejó tan impresionada que dije, ¿cómo es posible que una mujer mate a sus niños? Porque lo del hombre del saco eran unos ignorantes, los niños no tenían nada que ver con ellos. Pero luego otra fase de esta investigación, ya no solo los sacamantecas, sino cuando ya había motivaciones sexuales en algunos delitos, cuando los agresores no eran del todo desconocidos por las víctimas, que eran tipo el crimen de Alcácer o el de Santiago del Valle, todos ellos, al fin y al cabo, no conocían, no eran nada de ellos, pero una madre matar a dos niños uno detrás del otro me impactó tanto que empecé a investigar cuántas madres habían matado a sus hijos. Lo que ahora se llama filicidios, que es muerte de los hijos provocado dentro del ámbito del hogar, que puede ser por padres biológicos o adoptivos, que en un 19% de los casos se produce como venganza del agresor hacia su cónyuge. Y en otros casos, porque el deseo de ser madre se ve cumplido, pero luego se carece de habilidades para sacar adelante a los hijos. Entonces yo decía, ¿pero cuántos casos de estos ha habido en la historia? Y me he ido al archivo, me he ido a la biblioteca, me he informado por gente que te cuenta siempre. La memoria popular es esencial en este tipo de investigaciones. Uy, en mi pueblo hubo un caso, uy, en mi pueblo hubo otro. Yo los filicidios sigo sin entenderlo. Y yo creo que no soy la única, porque cayó en mis manos un libro del siglo XIX en el que a los filicidios se les llamaba delitos libericidas. ¿Libericidas? Como de liberación para el que los cometía. Y en opinión de esos criminólogos y antropólogos de entonces, que ya digo que es siglo XIX, se cometía con más frecuencia por la madre. Y según estos investigadores, se debía a que en la madre su actividad psíquica las limita a la familia, y al no poderla difundir a otras cosas o a otros individuos, necesariamente tiene que tener una afectividad más intensa por ese hijo que tiene ahí pegado todo el día con ella. Y pasa, según estos investigadores del siglo XIX, pasa de impulsos de ternura a brutales accesos de crueldad refinada. Pasa de ser una hermana de la caridad a una hiena. Estos investigadores estaban convencidos de que no hay amor tan fuerte como el de una madre, pero también no hay odio tan fuerte como el de algunas madres. Entonces, a mí esto me impresionó. Corrían las horas, amigos, y estaban grabando en aquella complicidad. con Marisol Donis, en la cual nos entregaba con todo el corazón el fruto de ese trabajo bien realizado a través de su libro, El hombre del saco ya no es ningún extraño, publicado por Corona Borealis. Y sí, insisto que esta noche es un libro de referencia. Estaba tomando notas y ella misma había pronunciado lo impronunciable, el crimen de Alcácer. Y automáticamente mi mente viajó en el tiempo al año 1992. Como una especie de flash, vi los titulares, vi las imágenes de aquella familia rota, sumidas en el dolor, y la forma en la que habían acabado con la vida de aquellas tres jóvenes. Los que nos dedicamos a la información sentimos muchas veces que es algo lo más parecido a un asunto tabú, los que se asoman al propio terreno del misterio de la criminología. Pero no me resistí a la hora de hacerle esa pregunta a Marisol Donis. Yo le pregunté algo que tú y yo seguro nos hemos preguntado cada vez que aparece ese expediente. ¿Se sabrá algún día la verdad? ¿Se sabrá algún día quién fue verdaderamente las personas que perpetraron el crimen? Se nos ha contado toda la verdad, un tema espinoso sin duda alguna. Yo le pedía, honesta y valientemente, la opinión a Marisol, y esta era su respuesta. Yo ese caso, en su día lo vi un poco claro, ahora ya no lo veo claro, pero bueno, yo en su día yo pensé que tanto Ricard, que es el que está en la cárcel desde hace un montón de años, como el otro elemento, que no se sabe qué pasó, si se murió, si no se murió, yo creo que esos dos trabajaban para alguien. O sea, eso, al principio yo pensaba incluso en esos casos de Snuff Movie, esa que raptaban a chicas jovencitas, las torturaban y todo eso lo iban grabando en películas y luego las vendían, porque hay gente para todo, o sea que claro, gente que les gustaba eso, las Snuff Movies. Yo primero creí que eran eso, que eran dos atolondrados de estos que alguien les encargó chicas para lo que fuera, bien para Snuff Movie o para violarlas o para lo que sea. A mí me parece que para ellos no eran esas chicas, y que incluso quien lo encargara era gente de mucho dinero. Y durante años he pensado lo mismo. Y el hecho de que solamente haya uno en la cárcel, cuando ahí tuvieron que intervenir muchos más, solo uno en la cárcel, eso es a base de dinero, todo a base de dinero. Y yo pienso que Ricard está pagando el pato porque era como un acólito del otro. Esta era como Sancho Panza y Don Quijote, esos dos. Y el autor, el al que se perseguía y se sigue persiguiendo, y se ha dicho que sí ha muerto, que sí no ha muerto, yo pienso que en los primeros días, incluso meses, no se movió de al lado de su casa. Estoy convencida. Y luego ya se fue donde sea. Y ahora mismo sigo pensando que esas tres chicas fueron secuestradas por encargo. Secuestradas y torturadas, porque casualmente esos dos hasta ese momento, y ya tenían veintitantos, 30 años, no habían cometido ningún delito de ese tipo, ninguno, y de repente tres de golpe, y ese crimen tan horrendo, en mi opinión, fue por encargo, un asesinato por encargo. Yo creo que sí, algún día sí, porque en su día muchos callaron. Ahí la misma familia de los asesinos callaron, y algún día alguno se irá de la lengua. Pienso que sí, pero también pienso que Ricard ha demostrado que en tantísimos años en la cárcel no ha soltado prenda. Yo pienso que es porque alguien le está manteniendo, digamos, a él y a su mujer y a su hija, y él prefiere callar y no delatar a nadie, y que allí fuera, los que están fuera, no estén pasando privaciones. Yo pienso que él callará siempre, pero en algún momento, y dado que es una familia tan desestructurada y tan rara, alguien contará algo cuando ya piense que no van a ir contra él. Cuando hayan pasado 20 años o así, más de 20 años, dirán, bueno, ya no me pueden hacer nada, ahora yo voy a contar lo que sé. Yo pienso que sí. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tu criterio nos interesa a todos. Deja tu huella en Twitter en nuestro hashtag #LaOtraMirada. Y así continuamos en aquella noche de investigación, Marisol y yo, en el que analizamos en su mano un último caso del cual, con honestidad, yo conocía realmente poco. Y me di cuenta que son prácticamente infinitos los caminos que conducen al odio. Como siempre, esta noche, de nuevo, la víctima, un niño. Un caso que fue llamado el caso de las piedras redondas. Bueno, este fue también en Andalucía un crimen espantoso para mi gusto, porque fue en una familia gitana, que mira que los gitanos son para sus familias, son todos una piña, nunca pasan estas cosas. Y esto fue por la envidia. O sea, si es que a lo largo de la historia los móviles pueden cambiar. O sea, puede cambiar que si uno sacaba las mantecas, que si el otro por connotaciones sexuales. Pero persiste la idea de acabar siempre con personas indefensas, que son las más vulnerables y que están siempre a expensas de desaprensivos. Bueno, pues en este caso, por la envidia. Era una familia de estos que están todos los primos juntos, siempre los tíos todos juntos, y hay una niña que destaca porque era una monada, era la más simpática, la que mejor bailaba, la que mejor cantaba, la que tal. Y hay una tía que tiene envidia de esa niña y quiere hacer daño a los padres de la niña porque les va mejor que a ellos y porque tal. Y entonces cogen a la niña, su tía carnal, la matan, pero la matan de una forma terrible que tampoco voy a explicar. La matan, la esconden en una caja que habían tirado del embalaje de una lavadora, la dan una muerte terrible y luego resulta que era solamente porque era una niña que iba a eclipsar a la suya propia, que era más o menos de la misma edad. Bueno, pues cuando ya por fin los investigadores desde el primer momento sospecharon de la tía, ¿qué pasa? Que el marido de la tía se ahorca. O sea, fue una familia que hasta ese momento había estado unidísima, de repente eso fue un caos. El marido de la culpable del asesinato, porque además luego ya la sentencia se la declaró culpable del asesinato, se ahorcó, la otra en la cárcel, la niña muerta. Bueno, fue terrible un caso, porque además es que era dentro de la familia, pero en una familia de raza gitana, que es que son todos muy unidos siempre y matan por la familia, pero matan a otros, no entre ellos. O sea, siempre el patriarca, con un respeto tremendo por el patriarca, se quieren muchísimo entre ellos, se arropan, se protegen, y esto fue una cosa fuera de lo normal y solamente por envidia, para que veamos la cantidad de móviles que hay a lo largo de todos estos crímenes que recojo. Uno por hacer daño al marido, otro por hacer daño a la mujer, otro por en las épocas pasadas por sacarle las mantecas, pero siempre la figura del niño indefensa. Y así terminó aquella velada donde Marisol y yo éramos plenamente conscientes que sumar un solo caso más, que los hay, por desgracia, en un lenguaje radiofónico, era haceros una especie de pulso emocional, y más teniendo en cuenta cuando las víctimas son niños. Mucha más información, todo un calado, todo un trabajo perfectamente profesional el que nos presenta en su libro. El hombre del saco ya no es ningún extraño, publicado por Corona Borealis. Nuestro agradecimiento especial a Marisol Donis. Al final, una reflexión profunda. Muchas veces una lápida encierra un misterio que tiene un principio y parece no tener un final. Al final puede ser una de tantas tumbas. La tumba número 353 de la parcela E, en el cementerio de San Miguel en Málaga. Allí yace el cuerpo de uno de esos inocentes que murieron precisamente

En el siglo XX, un investigador austríaco descubrió que además del grupo AB0, tenemos otro grupo sanguíneo en nuestra sangre, al que bautizó como RH. Su nombre, RH, procede de las dos primeras letras de Rhexus, el nombre de los macacos en los que se descubrió este grupo sanguíneo. De esta forma, las personas podemos ser RH positivo o RH negativo. Cuando una persona con sangre RH negativo se pone en contacto con sangre RH positivo, puede producirse una respuesta inmune y su vida puede peligrar. Esto es precisamente lo que sucede en algunos fetos cuando están en el vientre materno, y a esta enfermedad se la conoce como enfermedad de Rhexus. En los últimos 18 años, un australiano, James Harrison, se ha convertido en un verdadero superhéroe, ya que se ha dedicado a salvar vidas de recién nacidos que padecen la enfermedad de Rhexus. Este ciudadano es una persona RH negativo, una más de las miles que hay en el mundo con este grupo sanguíneo. Con su sangre, con la sangre de James Harrison, se han fabricado una vacuna que evita que el RH de los recién nacidos sea incompatible con el de su madre, y por tanto pueden salvar la vida. James Harrison tiene ahora 76 años, y en las casi dos últimas décadas que lleva donando sangre, ha salvado la vida de más de 2 millones de bebés. Sí, han oído bien, 2 millones de bebés. Este sí que es un héroe de carne y hueso, y no otros. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Pues vamos a continuar esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Este tiempo de radio siempre es genuino, siempre acolchado directamente por el paso de grandes hombres y mujeres del periodismo de altura. Como no podía ser de otra manera y como es habitual, esta noche nos colamos en la redacción de la revista Cuo en la capital de España. Allí nos espera una noche más nuestro amigo Vicente Fernández. Vicente, buenas noches, amigo. Hola, Alejandro, ¿cómo estáis? Pues encantado de oír tu voz, como cada viernes, en el que, de una manera muy particular, tu redacción siempre pone un punto y aparte, siempre hace titulares muy especiales. Esta noche me comentabas fuera de micrófono que ya no nacen estrellas, pero qué triste es esto. Bueno, sí, evidentemente es una noticia triste, pero es real. Bueno, no es que no nazca, es que ya nacen muchísimas menos. El ritmo de formación de estrellas en el universo ha decaído, hasta el punto de que los astrónomos están convencidos de que de aquí al final de dicho universo solo se van a formar ya un 5% de las estrellas que existen actualmente, o sea, una cantidad casi ínfima. Es decir, pues, bueno, si la finalidad del universo, cuando tras el Big Bang, era crear estrellas, crear galaxias, tal, se puede decir que su trabajo ya está prácticamente concluido, que a partir de ahora se dispone, digamos, a descansar, a rematar la jugada, la tarea, y a descansar. A mí me hace gracia cuando vemos una especie de timeline, ¿no? Desde el comienzo, el punto cero, que podríamos llamar el Big Bang, y situándonos ahora mismo, la forma en la cronología del universo, ¿no? Fíjate lo que te digo, ¿no? Cuando se barajan números de estrellas, de planetas y demás, esos números son ciertamente descorazonadores, porque se barajan cifras que son simplemente alucinantes, Vicente. Cuando uno hace lectura de decir, bueno, pues ahora se están formando menos, ¿qué lectura haces tú, por ejemplo, de ese gran charco llamado el universo donde nosotros estamos flotando? Bueno, lo primero te diré que con respecto a las cifras, evidentemente son alucinantes. Solo en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas, se calcula. Imagina lo que es todo el universo, extrapola la cifra, ¿no? Y bueno, con respecto a la pregunta, la lectura que haces, pues es, evidentemente, es que es la constatación de que el universo no es infinito, de que el universo tiene un fin, tiene unos límites. Lo que pasa es que nos resulta, a la mente del ser humano, nos resulta muy difícil comprender que tiene una frontera, que tiene un final, ¿no? Pero es así. Y la verdad es que ya hemos llegado a él, porque los astrónomos están diciendo que el ritmo de formación estelar actual es 30 veces menor de lo que era hace 11.000 millones de años. 30 veces menor. Eso quiere decir que el universo ya está, como te he comentado antes, rematando su tarea, acabando lo último que le queda por hacer y ya tendiendo hacia su caso. Mira, hay una cuestión muy interesante. Tú sabes que yo tengo buenas amistades en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, donde, bueno, hay una gente realmente especial, impresionante, que están haciendo una labor titánica, ¿no? Ellos hablan en una labor de difusión llamado Ciclo Lucas Lara, al cual no me importa darle toda la publicidad del mundo en este momento, porque bien la merece, ¿no? En el que están apuntando directamente hacia un lugar llamado el centro de la galaxia, en donde se acumula un mayor número de galaxias y estrellas y demás. Sí. Y algunas veces, de verdad, solamente la forma en la que barajan esos números y esas proporciones que el universo es capaz de ofrecer, te queda simplemente descolocado diciendo, bueno, esto es increíble, ¿no? La génesis, la gran explosión, la expansión del universo y después punto suspensivo. Es simplemente descorazonador cuando uno intenta entender ese todo, Vicente. Evidentemente, superar nuestro conocimiento y superar nuestras capacidades para aumentar ese conocimiento, ¿no? Es algo increíble. Todos se han hablado de las tremendas cifras. Cifras que a partir de ahora van a ser mucho menores, porque, por ejemplo, están calculando que en la Vía Láctea al año nacen solo 3 estrellas, más o menos, como cifra media, lo cual es una cifra muy pequeña. O sea, el universo ya no se renueva, porque también hay estrellas que mueren. Al mismo tiempo, las estrellas se van agotando, se van apagando. Y muchas de las estrellas que ahora vemos, por ejemplo, brillando en el firmamento, muchas han muerto. O sea, su luz, ya sabes que es la luz del pasado, es una luz que nos tarda miles de años en llegar y estamos viendo cosas que ya no existen, ¿no? Pero esa renovación ya no se produce. El ritmo de formación estelar más fuerte del universo fue en los 50.000 años posteriores, se calcula, al Big Bang, donde se crearon unos 1.000 trillones de estrellas que se crearon en ese plazo. A partir de ahí ha ido cada vez a menos, hasta llegar ahora, que ya es prácticamente, lo podemos decir, casi el inicio de la agonía del universo, ¿no? Una agonía que va a ser larga, evidentemente, que nosotros, ni nuestros descendientes, ni los descendientes de nuestros descendientes verán acabar, ¿no? Pero evidentemente, hablando de lo que son fechas o de lo que es el tiempo universal, pues sí, ya se puede decir que estamos en el ocaso. Vicente, una última pregunta quiero extenderte esta noche en un corte un tanto personal, ¿no? En ese gran paño, ¿no? Todo hay que decirlo. Si la vida fue posible en un lugar llamado planeta Tierra, en este pequeño puntito azul alojado, en este trocito de la Vía Láctea, ¿tú crees que en ese gran patio, Dios sabe que cuántas civilizaciones, si las hay, cuánta posibilidad de vida, si la hay, hubiera podido y existir? ¿Tú crees que algún día tendremos conocimiento, el contacto con otras civilizaciones, llamémoslo así? Bueno, alguien dijo que si no lo hubiese, cuánto espacio desaprovechado, ¿no? y la verdad es que bastante acertada está la reflexión. Evidentemente yo creo que vida hay en algún lugar, en algún otro lugar del universo. No sé si será vida simplemente bacteriológica, si será vida desarrollada e inteligente. No lo sé, pero lo que sí veo bastante complicado, podemos llegar a contactar con ella. Eso me parece bastante imposible. Porque desde luego no es vida que esté en las proximidades, no esté, desde luego no en nuestra galaxia y no en las, tampoco en las próximas, parece que vaya a dar rastro de vida de ella. Con lo cual, estamos hablando ya de unas distancias estelares, de unas distancias de tiempo que con la tecnología que nosotros conocemos y con la que más o menos podremos llegar a desarrollar, por mucho que avancemos, va a ser bastante imposible que podamos llegar a contactar con esa hipotética civilización que existiese. Bueno, pues qué bonito el lenguaje esta noche que hemos trazado con Vicente Fernández, una publicación que, como todos sabéis, podréis ver y tener en vuestras manos a través de la revista Quo, que podéis encontrar en vuestros kioscos. No nacen estrellas, el universo sigue su camino, su particular tiempo y modo en el que esta noche los científicos miran al eterno azul. Vicente Fernández, como siempre, un supino gustazo haberte tenido esta noche a bordo del galeón de la otra mirada. La semana que viene un trocito más de ciencia de tu mano. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, Alejandro. To one. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. No era bella. Realmente parecía una cosa enmarañada. Pero igual se veían los músculos debajo de la piel. Era impresionante. Y así como vino, se fue. No sé qué fue lo que vi. Sé lo que no vi. No vi un ser humano. No vi un oso, ¿no? Yo vi muchos osos. Y eso no era un oso. Continuamos en esta noche de radio a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Y es un momento, diría yo, con tanto íntimo, en el que enciendo una especie de linterna y parece todavía alumbrar el techo de aquel cuarto donde mi niñez leía con toda la atención del mundo aquellas novelas inolvidables que me transportaban a otros mundos imposibles. Recuerdo la obra de Los Cinco, aquel libro que en sus imposibles aventuras nos llevaban a la búsqueda muchas veces de aquellos seres de lo imposible, animales extraños que solamente podían estar dibujados en las novelas de aquel momento. La criptozoología se empezó a dibujar como, sin duda alguna, una ciencia en paralelo, un lenguaje más allá del propio vaticinio darwinista, el cual ya estaba dibujando de alguna manera la evolución de las especies, otras que se quedaron en el tintero. ¿Qué mejor que hablar con este asunto y recibir esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada quien es, sin duda alguna, una autoridad, un hombre sin duda alguna curioso y un gran divulgador de estos menesteres? Javier Resines, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por dejarme subir a tu galeón. Pues quiero que sepas, amigos, que el placer es nuestro esta noche el recibirte, por supuesto, como un gran divulgador que eres. Javier, la primera pregunta que quiero extenderte esta noche, ¿cómo entender el terreno de la criptozoología? ¿Dónde empieza el lado más pegado, por decirlo de alguna manera, al terreno de la ciencia? ¿Y dónde termina más orillado en esos libros que yo leía en la infancia? Bueno, la criptozoología, como bien sabemos todos, como tampoco es una ciencia exacta, es una, bueno, pues es una especie de amalgama de pequeños acontecimientos que suceden y desde el que nos podemos acercar desde muchísimos puntos de vista, pues es un estudio muy muy subjetivo, ¿no?, y muy relativo todo. En principio, lo más pegado a lo científico, a la zoología, a la biología en sí, serían pues todos esos estudios, todos esos investigadores, algunos de ellos zoólogos, que se acercan a este mundo de los animales desconocidos desde, pues, siguiendo el método científico puro y duro, pues recabando huellas, coprolitos, pelos, realizando estudios en laboratorios e intentando pues un poco discernir lo que puede ser algo novedoso con algo conocido. A partir de ahí, eso sería un extremo, el extremo más cientifista, por así decirlo. A partir de ahí podemos movernos en una línea, en un continuo, en el que nos llevaría hasta el extremo opuesto, en el que sería, por así decirlo, lo más relacionado tal vez con el mundo de la mitología, de las leyendas, del folclore, del que muchas veces también la criptozoología toma datos y lo toma como base para realizar investigaciones, pero que sería pues más relacionado con un mundo mágico o misterioso, no con un mundo real. La criptozoología, que a mí me gusta, por así decirlo, es la que está más pegada con los pies o con las patas, hablando de animales, al terreno. Es decir, aquella que realmente habla de animales posiblemente reales, no de divagaciones o de unicornios, por así decirlo, ¿no?, de algún modo, ¿no?, que no sería para mí algo criptozoológico. Pero eso es una visión subjetiva mía, porque te digo, desde muchas disciplinas la gente, los investigadores se acercan a la criptozoología y cada uno tiene su punto de vista. También hay una parte que está emparentada o que roza de algún modo con otras disciplinas relacionadas con el misterio, como puede ser la ufología tal vez, ¿no?, la parapsicología también, pero ya digo que eso sería, bajo mi punto de vista, también el extremo opuesto a lo menos cientifista. Claro, porque la verdad que el ancho de la longitud de onda que es capaz de abarcar solamente ese terreno depende mucho, en gran medida, ¿no?, de la interpretación de cada individuo. Porque muchas veces la criptozoología empieza donde la ciencia no es capaz, ¿no?, de aportar esa letanía, de aportar esos renglones de la escritura. Sin embargo, fíjate, Hace muy pocos días se saltaba la noticia de que habían capturado por primera vez en las profundidades del océano las imágenes de un calamar gigante. Lo que hace unos años atrás tan solo hubiese sido el terreno de unos pocos, mira por dónde, catapón, hoy es noticia y forma parte de la actualidad. Algo que ha sido como arrancado de las propias fauces de la leyenda. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. El calamar gigante, que bueno, era un ser mitológico hace 100 años, el mítico Kraken de las leyendas nórdicas, es un ser criptozoológico hace 40, 30, incluso 25 años, y cada vez es un animal que está saliendo de la criptozoología para formar parte de los libros de zoología puro y duro. Aún así, no sigue de extrañarnos, conocemos tan poco sobre este coloso de los océanos que casi cada vez que nos podemos topar con uno, hay un encuentro, un avistamiento, o en este caso esta filmación, nos va a dar muchísimos datos para conocer esta especie. Esta especie y otras que los investigadores suponen que aún no están conocidas, como en este caso sería el Hamiltonis, que es una especie mucho más grande que el Architeuthis dux, por ejemplo, que fue el que se difundió en las imágenes hace unos días, y que parece que vive en las profundidades del mar. El calamar gigante es un animal un tanto de moda, incluso aquí en España también, porque tenemos la suerte de contar con un par de zonas de avistamientos muy numerosas, una en el caladero de Carrandi, a pocas millas al norte de las costas de Gijón, y otra en las Islas Canarias. E incluso tenemos investigadores muy importantes adscritos al CSIC, que han escrito dos de ellos un libro que se llama así, El calamar gigante, hace un año, Ángel Guerra y Ángel González, que es una síntesis muy buena, muy didáctica y muy precisa de todo lo que conocemos sobre este animal hasta el día de hoy, ¿no? Que no es poco, pero que todavía no da mucho juego, ¿no? Para lo que queda como el futuro. Pero a mí, con lo que decías, Alejandro, me ha resultado muy interesante que los medios de comunicación generalistas, que normalmente no atienden a estos temas relacionados con la criptozoología o con los animales desconocidos, se hayan parado por lo menos durante unos días a emitir esas imágenes del calamar gigante y, bueno, pues a recordar un poco la historia de este animal tan, tan curioso y, como digo, tan todavía por explorar. Javier, mira, por otro lado hay una cosa que nos llama la atención. Mira, nuestro compañero Vicente Fernández de la revista Cuo no hace mucho tiempo nos hablaba precisamente aquí en La Otra Mirada sobre un animal sorprendente como pocos, que es la rata topo. ¿Qué tiene de singular este animal? Bueno, pues simplemente de que no envejece, no parece dolor y es absolutamente inmune al cáncer. Lo que en principio parecía el grial de la ciencia, mira por dónde, el animal más feo del mundo, porque es feo hasta decir basta, hoy por hoy está ofreciendo una serie de guiños a la madre ciencia, esto hay que decirlo. ¿Quién sabe si algún día una pequeña ranita, una araña, quién sabe qué, pueda dar ese paso evolutivo, esa vuelta de rostro donde de alguna manera podamos entender un poco o curar algunas enfermedades? ¿Eso también podría formar parte del lenguaje de lo criptozoológico? Hombre, al final existe, la criptozoología tiene un componente, por un lado creo que científico, por otro lado romántico, y me explico. Por un lado, el componente romántico es el de las grandes exploraciones, por ejemplo, que se solían suceder a finales del siglo XIX o principios del XX, en el que unos exploradores recorren selvas ignotas en busca de animales extraños, en cuanto más grandes y más extraños mejor. Pero luego existe la criptozoología de bolsillo, por así llamarlo, que es la búsqueda de animales desconocidos y de la que tanto por parte de criptozoólogos como de zoólogos y biólogos a institutos de investigación o de universidades, se producen muchísimos descubrimientos al año. Es decir, hay miles de especies que se descubren cada año y algunas de ellas pueden ser muy importantes desde el punto de vista médico, sanitario, para los hombres. Es el caso, como comentabas antes, de esta rata topo. Una rata que no es nada bonita, es absolutamente con un cuerpo desnuda, que se encontró en las selvas de Florida y que al final pues puede darnos a una solución para el cáncer e incluso para ralentizar el envejecimiento de las células, ¿no? Un poco investigándola. No está en el fin de la criptozoología encontrar un animal que sirva para el médico, para un uso médico o para un uso de otro tipo para el humano. Pero hombre, al final si se encuentra es algo muy muy interesante. Yo creo que más bien la criptozoología tiene otro componente, ¿no? Que casi es por un lado el científico, ¿no? De la investigación pura y dura, y por otro, bueno, ese halo romántico, ¿no? Que vemos en muchos investigadores y muchos exploradores que hasta ahora, ¿no? Siguen buscando animales desconocidos. Esta noche estamos abriendo el gran libro de la ciencia, el gran libro de la historia, porque está fundida en un mismo lenguaje, y estamos repasando esos animales dentro del terreno de lo imposible, como bien apunta nuestro invitado, que roza el folclore, roza la leyenda y, por qué no decirla, tiene también en muchos de los casos la base científica. Javier Resines es un periodista que esta noche nos acompaña y que sabe mucho de ese terreno. Javier, sería imposible no meter las piernas, o las patas, mejor dicho, en este caso, en el terreno criptológico, sino rozar dos auténticas leyendas de ese terreno, como es el Bigfoot y el Chupacabras, por los que te voy a preguntar. En un principio, hace muy poco tiempo, también me decían que una misma científica norteamericana estaba a punto, por ahí andaban los tiros, de poder demostrar, entre comillas, como ellos venden la propia Coca-Cola, la existencia nada más y nada menos que del Bigfoot. ¿Qué hay de cierto y qué se esconde detrás de todo esto? Bueno, todo esto, Bigfoot, desde tiempo casi inmemorial, viene dando muchísimo juego. El número de avistamientos que se producen en los bosques norteamericanos, y tanto en Estados Unidos como en Canadá, es impresionante. Y da mucho juego porque se producen muchos avistamientos, muchas huellas, se toman muchos restos de pelos, de coprolitos, de todo un poco. Y detrás de estas asociaciones, de esos investigadores que los encuentran, siempre hay algunas asociaciones y algunas científicas, con lo cual estamos ante la posibilidad de grandes posibilidades de estudio de lo que se va encontrando y recolectando, ¿no? Las pruebas que tenemos. Bueno, lo que comentaban estos investigadores norteamericanos era más bien una posibilidad, es decir, que estaban podían asegurar casi al 100% que habían encontrado pues restos de un mamífero no humano y desconocido, por supuesto. De algún modo estaría emparentado con unos restos, bueno, de algún modo no, porque en algún momento los laboratorios norteamericanos también han investigado esos restos de supuesto de pelo y de heces, de supuestos yetis siberianos, que fueron recogidos durante el año 2012 por diversas investigaciones del Instituto de Minología de Rusia, y que fueron llevados a la Universidad de Idaho a ser investigados. Con lo cual, según las investigaciones contrastadas por la Universidad de Idaho, por un lado, en un laboratorio privado de Moscú, y el Instituto de Ciencias de la Universidad de San Petersburgo, llegaron a la conclusión de que los restos encontrados en esa zona de Siberia, concretamente en el sur, en Kemerovo, en la provincia de Kemerovo, pertenecían, como digo, a un animal mamífero desconocido y posiblemente de aspecto antropoide, por los restos de pelos que habían encontrado. Es cierto, bueno, son los principios, son los inicios. Detrás de esto siempre hay un interés comercial. En este caso, en concreto, bastante evidente por parte, sobre todo, de los científicos y de las autoridades rusas, que llevan años intentando demostrar la existencia del Yeti, en este caso de Bigfoot, en sus tierras, pues para atraer comercio turístico a su zona. Entonces, en este caso en concreto, lo científico y lo comercial van muy de la mano, y yo lo dejaría un poco ahí en un stand-by, a ver qué sucede más adelante, a ver si tenemos nuevas evidencias, a ver si otros laboratorios que no tengan nada que ver con este conglomerado o más o menos trust comercial que han creado, hacen qué resultados dan. Y bueno, yo lo dejaría un poco ahí en espera hasta ver en unos meses, incluso, pues bueno, qué surge de todo esto. Es interesante y es fascinante, ¿no?, la posible existencia de un homínido. Desconocido, pero de momento yo lo dejaría estar ahí, sí. Hay que saberlo entrecomillar y, por supuesto, los puntos suspensivos. En todo caso, estará de acuerdo conmigo, todo este lenguaje tiene un punto de vista, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Así romántico. Aquellas viejas fotografías que andaban y que han estado siempre muy cerca de nosotros en el terreno del propio misterio, donde aparecía la figura de esa instantánea donde se podía ver aquella figura del propio mono, del Bigfoot. Tiene un algo que en sí mismo es romántico, Javier. Por otro lado, hace muy poco estábamos escuchando una de tus conferencias y hacías mención de algo que nos gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, en relación al chupacabras, ¿no? ¿Qué hubiese sido de esta leyenda, todo hay que decirlo, si se hubiese visto huérfano en tanto al circo mediático que los propios medios de comunicación han tenido en relación a muchos de estos seres que forman parte de ese terreno de la criptozoología? En ese aspecto estuviste brillante, Javier. Muchas gracias. Pues tienes razón, o por lo menos yo así lo creo. Chupacabras es como, tal vez sea el críptido, por utilizar un palabra para entendernos, el críptido, al que mejor se le pueda aplicar, en este caso, la ayuda que he recibido por parte de los medios de comunicación, sin querer. Cierto es que cuando se produce el avistamiento de un animal extraño en una zona, y eso tiene pues una carga mediática detrás, se suele multiplicar el número de avistamientos tanto en esa zona como en los países o las regiones circundantes. Y en el caso de chupacabras, pues exactamente ha sido así. El chupacabras es un ser que lleva siglos apareciendo con distintos nombres en distintas zonas, sobre todo de Latinoamérica, pero realmente en los años 90, cuando se produjo el boom de avistamientos de chupacabras, primero en Puerto Rico y después dando el salto al resto de países latinoamericanos y a las zonas hispanas, de habla hispana de Estados Unidos, fue gracias al efecto que produjo un programa muy conocido de Univision que se retransmite a toda Latinoamérica, en el que se hizo un reportaje muy extenso sobre chupacabras y se dio a conocer algunos casos puntuales de los primeros que se habían producido en Puerto Rico. A partir de ese punto fue el boom para el número, la extensión de avistamientos y de reportes en toda América Latina, y para que la idea de la descripción física que se tiene de chupacabras sea casi siempre la misma. Este ser bípedo, de un metro y medio de altura, con ojos rojos, provisto de garras afiladas y largas, ¿no?, ha pasado a ser un poco el estereotipo físico, gracias a esa intervención en televisión de Univision, en el programa Laura, fue concretamente, ha pasado a ser el estereotipo físico de chupacabras a partir de entonces. En casi todas las descripciones que tenemos, tanto a un lado como a otro del charco, porque también tenemos casos de chupacabras en Europa, incluso en España, y algunos muy muy interesantes en Canarias. Pero sí, los medios de comunicación, como bien dices, ahí influyeron, en este caso, positivamente para la difusión de una especie de mito moderno, especie de casi de leyenda, que bueno, que ha pasado a formar parte de realmente del día a día de algunos países, sobre todo latinoamericanos, como puede ser Chile, Argentina o México, donde casi cada día se producen casos de avistamiento de chupacabras. Y mira por dónde el poder del medio universalizó la manera en la que tenía el populus, ¿no?, de interpretar, de ver y de describir al propio encuentro con lo imposible, con el chupacabra. No me puedo resistir esta noche a preguntarte, Javier, en nuestra península ibérica, en las carreteras, en la noche hay un cóctel inconfundible. Aquellos que vienen a decir que en esas carreteras nuestras de España vienen a topar siempre con lo imposible, con animales que una vez que el manto de la noche está presente entre nosotros, aparecen. ¿Cómo conjugar eso? ¿Hay animales que realmente viven en la noche? ¿Quedan tantos secretos en nuestra península ibérica, en nuestros rincones, todavía por desvelar? ¿Puede haber algo o es solamente una especie de canto a través del propio, bueno, pues la leyenda y el folclore? Bueno, como bien decíamos hace unos minutos, todas las informaciones que tenemos en cuanto a críptidos hay que cogerlas siempre con puntos suspensivos y ponerlas ahí un poquito en que se enfríen, ¿no? Y a ver qué sucede con ellas, a ver qué datos tenemos, entonces, porque, bueno, no es animal extraño todo lo que reluce, claro. De todos modos, España, aunque parezca extraño, es una especie de pequeño mundo perdido criptozoológico. Quiero decir, no hace falta que nos vayamos a países exóticos o a montañas extraordinarias o a selvas ignotas para encontrar animales extraños. En España también lo tenemos. Si hablamos de hombres salvajes tipo Bigfoot o tipo Yeti, en España lo tenemos, en la figura del Basahound. y recorriendo toda la cornisa de los Pirineos, realmente, con avistamientos, algunos muy recientes, como es un caso de Nirún hace un par de años. Si buscamos monstruos acuáticos, como el caso del monstruo del lago Ness, en España también lo tenemos. Tenemos en la laguna de Uña, en Valladolid, tenemos en el embalse de Gabriel y Galán, en Extremadura, tenemos el caso del supuesto plesiosaurio del lago de Bañoles. También tenemos chupacabras, tenemos alien big cats, esos extraños felinos o animales similares a felinos que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Tenemos un poco de todo. Y evidentemente, la noche juega a favor de estos animales. Por un lado, porque siempre parece que la noche ayuda al misterio. Por otro lado, porque la indefinición de las formas, de la ausencia de luz y todo eso, también es posible que haga que con una mayor facilidad los testigos piensen que están viendo algo distinto a lo que ven. De todos modos, la noche y el misterio siempre van un poco de la mano, tanto en el mundo de los animales desconocidos como en casi cualquier otro fenómeno no misterioso alrededor nuestro, tanto podríamos hablar de ovnis, como de parapsicología, como de fantasmas, ¿no? En este caso, el de los animales y la noche, sí, también hay otra explicación. Posiblemente, si estos animales existen de verdad, o algunos de esos animales existen, son animales con unas poblaciones muy reducidas, que han tenido que aprender de algún modo a esquivar la presencia de depredadores, entre ellos el hombre, efectivamente, ¿no? Como uno de los principales, y que por supuesto tendrían hábitos nocturnos más que diurnos para protegerse a sí mismo, y de algún modo pues no se dejarían ver nada más que en zonas muy poco accesibles, con lo cual también sería, desde el punto de vista del hábitat y del comportamiento animal, un comportamiento, como digo, muy normal, ¿no? Que sean animales nocturnos. Yo me gustaría esta noche despedirte con una doble pregunta que apunta directamente en un terreno tremendamente personal, Javier. ¿Te has topado alguna vez o cuál ha sido ese momento dentro de tu larga experiencia en el terreno criptozoológico en el que has dicho, wow, no sé si te has tropezado alguna vez con un animal o no? ¿Y cuál sería aquella noticia que alguien tan sumamente sumergido y tan involucrado en el estudio y la persecución y en la divulgación seria y rigurosa de este terreno, te gustaría algún día llamarnos a tú y decir, oye, tenemos que contar esto porque hay un gran titular? ¿Cuál sería esa noticia que a ti personalmente te gustaría dar? Pues mira, te cuento, no he tenido la suerte o la desgracia, porque esto nunca se sabe, de toparme con ningún animal extraño, nunca. Nunca he visto nada raro, ciertamente. Podido investigar la zona, siempre, claro, cuando llegas a investigar algo, alguna zona, siempre ya suele ser tarde. Normalmente en España, al menos, los casos son únicos, es decir, no hay muy pocos casos en los que a lo largo del tiempo un mismo animal aparezca en distintos lugares. Claro. Se me ocurre ahora mismo pues algunos casos de posibles hombres salvajes en los Pirineos, algunos casos de panteras extrañas en la zona del País Vasco, en Lemón, y así, y poco más, ¿no? Entonces, cuando llegas ya suele ser tarde. Y la verdad es que tienes que quedar con las evidencias, los testimonios, las posibles fotografías y poco más, porque no llegas. Y yo no me he encontrado con nada. Y en cuanto a tu segunda pregunta, a mí me gustaría encontrar, y para eso tomo un ejemplo. Hay un documental de francés del año 2010 que se llama Homo Orcus. Y lo explico brevemente. Es un documental de ficción en el que, bueno, pues juegan con la idea de que encuentran, precisamente en el norte, en la zona norte de los Pirineos, una nueva especie humana, o sea, un hombre salvaje, ¿no? Que ha sido encontrada por una serie de científicos europeos, y entonces lo que han decidido ha sido estudiar esta nueva especie y preservar del contacto con el hombre a ellos mismos, ¿no? Como se solía hacer antiguamente con estas tribus amazónicas que no habían tenido contacto con la civilización y se intentaba preservar que siguieran de esa manera. Pues un poco me gustaría tener acceso o poder participar en una noticia de ese tipo. Hemos descubierto una especie de este tipo, pero vamos a dejarla estar. Vamos a hacer una especie de gran hermano, ¿no? Simplemente observando y estudiando, pero que no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar así. No quiero ver un Bigfoot en un zoológico, no quiero ver un plesiosaurio en el Oceanographic de Valencia, no quiero eso. Quiero que existan, quiero que bueno, pues a lo mejor un poco también volviendo a ese espíritu romántico, ¿no? Quiero encontrar estos animales, pero de algún modo preservarlos en su entorno, en su hábitat, sin molestar y protegiéndolos. Es muy difícil, tanto que existan como luego realizar esta protección. Pero ese sería mi interés, vamos. Bueno, pues tomamos buena nota. Yo estoy convencido esta noche, Javier, que en cierta manera, mucho de la misma manera que me influenció aquellos personajes de leyenda, los cinco, ¿no?, en busca de esa aventura, yo estoy convencido que tú, siendo también niño, quedarías mordido, ¿no?, por ese mundo imaginario, por ese mundo de lo imposible, sobre todo por la curiosidad que te ha ido acompañando, y que te estoy convencido, Javier, que será la clave de éxito, junto con la paciencia y con el buen hacer, como es el aderezo de todas las grandes aventuras, para que más tarde, más temprano que tarde, quiero decir, ese titular, seguro, va a aparecer de tu mano. No me cabe la menor duda, Javier. Esperemos poder contribuir un poco, al menos si no a conseguir eso, sí un poco a divulgar el interés sobre esta disciplina, y que la gente, pues bueno, les suenen algunos nombres y que busque, que quiera buscar, comprarse un libro, leer un artículo, meterse en internet y buscar sobre estas cosas, pues para estar un poquito más al día. Con eso de momento yo me doy por satisfecho, desde luego. Gran cronista, sin duda alguna, Javier Resines. Esta noche hemos disfrutado muchísimo a bordo del Galeón de la Otra Mirada de tu compañía. Hemos aprendido de forma soberana y te emplazamos hoy siempre a que vuelvas a este galeón para contarnos estas historias que tanto nos gustan. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, Alejandro. Hasta la próxima, cuando quieras. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Un pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Bueno, pues qué a gustito estamos esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Siempre lo he dicho, la radio es este escenario como no podía ser de otra manera. Esta conjura de los locos en la noche, las ondas de la radio. Pero qué felices somos al escuchar una voz amiga, una voz que tiende a ser aterciopelada cuando se acerca este momento de la noche. Desde tierras gallegas, ese hombre que como dos no van a encontrar. Luis González González, buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Pues nada, encantado de recibirte una noche más aquí en la Otra Mirada, en estas Arenas del Tiempo que firmas con nombre propio. Y me encanta presentarlo así porque es una sección absolutamente genuina. Luis, esta noche vienes a presentarnos una historia de aquellas que fuera de micrófono me comentabas y que me dejó absolutamente magnetizado, porque es alucinante. Las aldeas malditas y de la forma en la que han ido surcando, todo hay que decirlo, las propias arenas del tiempo. ¿Por dónde empezar una historia así? Bueno, pues vamos a tratar en concreto dos aldeas que durante la Edad Media sufrieron un brote de peste. Y vamos a tratarlas por dos temas distintos, porque una tiene una historia verdadera y la segunda tiene una historia enmascarada como una historia de misterio, cuando realmente, como veremos, pues no resultó ser tan terrorífico ni tan misteriosa la cosa como se nos ha querido contar, ¿no? Pues vamos a hablar sobre este periodo turbulento de la Edad Media, donde no solo Galicia, no solo España, sino es que toda Europa fue arrasada por una enfermedad terrible que parece ser que tuvo su origen allá sobre el año 1300 o así, ¿no? Donde, bueno, pues los primeros síntomas de esta enfermedad fueron recogidos por varios autores de la época, ¿no? Aunque el momento más terrorífico, el momento más que los autores y que las crónicas medievales más reseñan o destacan, fue en el año 1333, porque parece ser que hubo un brote ahí pues bastante, bastante fastidiado, y que parecía hacer como una especie de recordatorio a un momento parecido que hubo en el otro lado del mundo, porque en la zona del antiguo Próximo Oriente, también a más o menos sobre el año 1330-1332, también Egipto, Babilonia, el país de los hititas y varios otros reinos limítrofes, también sufrieron brotes de peste. O sea que parece que era una cosa que se iba repitiendo, ¿no? Y bueno, pues todo esto ocurre cuando Constantinopla pues se ve invadida por la peste que de tipo pulmonar, que era fue bautizada como la peste negra y que era mucho más terrible que su otra compañera, la peste bubónica, ¿no? Y lo que ocurre es que desde Constantinopla hacia varios puntos de Europa, por supuesto uno de ellos fue Galicia, pues zarparon varios buques, varias naves que fletaban no solo los miles y cientos de utensilios y de cosas de primera necesidad con la que se comerciaba, sino que también trajeron pues el germen de esa peste que haría pues estragos en nuestras tierras. Luis, en ese aspecto me gustaría hacer una reflexión, ¿no?, conjuntamente esta noche de tu mano, ¿no? El miedo profundo que tenía que provocar a cada instante aquellas noticias que hablaban de una extraña ira de los dioses. Por aquel entonces la ciencia no podía dar una respuesta, no sabía la manera ni la forma en la que llegaba, si estaba de alguna manera sitios y lugares y personas realmente estigmatizadas. Imagínate el miedo cuando de repente una llaga aparecía en la carne de una persona. A partir de ahí, pues el desalojo, por supuesto, hasta llegar a la propia muerte. Momentos que podríamos subrayar como momentos de puro miedo. ¿Cómo lo interpretas tú, Luis? Puro miedo, o quizás más profundo todavía, pánico, terror, ¿no? Porque vamos a hacernos una pequeña idea de que, como tú muy bien decías, no solo en estas épocas, sino prácticamente desde el siglo XVII hacia atrás, los periodos más negros de la historia de la humanidad son los momentos en los que se tiene un perfecto desconocimiento de un sinfín de materias, y sobre todo en la Edad Media cobró muchísima fuerza la aparición o el nombre de las apariciones del maligno. Y es que la peste, no solo la peste, sino todo lo que gira en torno a la caza de brujas y todos estos expedientes tan, tan raros y extraños, pues tienen un punto en común con la ignorancia y la falta de higiene. Y otros grandes momentos también en la historia medieval europea, pues prácticamente giran todos centrándose en la ignorancia, en la falta de conocimiento, en la falta de datos, en la falta de, o mejor dicho, no solo en la falta de lecturas y la falta de libros, sino que todo estaba perfectamente guardado, perfectamente organizado para determinados individuos. Normalmente siempre eran los monjes encerrados en los claustros, que ellos sí incluso eran los que luchaban o intentaban luchar contra las epidemias, porque tenían referencias en antiguos libros, sobre todo los autores clásicos griegos y romanos, tenían varias referencias de cómo se comportaban determinadas enfermedades que para el resto de la humanidad pues eran absolutamente desconocidas. Mira, como tú bien sabes, hay otro viejo marinero que nos lleva acompañando años en este galeón, como es el bueno del doctor Pedro Gargantilla, en Diarios de un Médico de la Historia, en la que muchas veces había dibujado la forma en la que la peste hizo su estrago, ¿no?, diezmando pues nada más y nada menos que, bueno, pues dos terceras partes de la población en Europa. Se dice muy rápido, ¿no? Y la manera en la que desde la antigüedad ya se utilizaban incluso los cadáveres corruptos, lanzándolos en catapulta como si fueran primitivas armas químicas. Fíjate hasta dónde ya ha llegado un poco el tránsito de las enfermedades a la hora de modificar el curso de la propia historia. Sin ellas, yo diría, fíjate, es más, diría que las enfermedades han escrito gran parte por no decir la mayoría, del transcurso de las propias páginas de la historia, las limitaciones que han tenido también en las guerras, de lugares que no pudieron ser conquistados por determinadas limitaciones, muchas veces dadas a una determinada enfermedad o una decisión loca de un general que bajo una depresión. En fin, en cualquier caso, el tema es candente porque han marcado, sin duda, como esta noche estamos diciendo, esos lugares, esas aldeas malditas que se quedaron de alguna manera estigmatizadas en el propio tránsito de la historia. Luis, ¿qué queda de todo esto que estamos conversando esta noche? Bueno, realmente los dos puntos que vamos a tratar hoy, porque hay muchísimos más, pero los dos puntos que vamos a tratar hoy prácticamente no quedan nada, porque en aquellos momentos también Galicia estaba un poquito revuelta, porque se estaba librando, pues allá sobre el año 1248 había una guerra terrible entre el rey Pedro I y el rey Enrique de Trastámara, y entonces para Galicia fue un poquito más chocante, si cabe, porque la población ya estaba medio diezmada por la guerra. Los campesinos eran obligados a alistarse para luchar en primera fila, siempre eran los primeros también, por supuesto, eran los primeros en caer. Y bueno, pues cuando llegó la peste negra, los primeros centros que más sufrieron fueron los centros, las ciudades donde llegaban aquellos viajeros que habían, valga la redundancia, que habían viajado en aquellas naves que procedían de allá de Constantinopla, ¿no? Pero fíjate que hay un dato que es significativo, porque la peste se convirtió pues en no solo en un arma infalible, ¿no?, sino que se convirtió en el enemigo que unió incluso a dos enemigos que estaban enfrentados, ¿no?, como podría ser estos dos ejemplos que acabamos de poner. Pero el dato significativo es que en un año la peste recorrió 116 kilómetros en Galicia, desde su desembarco. Se cree que ahí por la zona de Vigo, por la zona de Bayona. Y entonces, pues digamos que el Camino de Santiago, que era la autopista de comunicación en la antigüedad, pues se vio sacudida de forma despiadada, y diversas zonas pues pronto se vieron afectadas, también se vieron afectadas numerosas aldeas, y la peste pues recaló en un lugar, pues o en una zona, vamos a decir, en un radio de apenas pues 40 kilómetros de donde yo os estoy hablando ahora mismo. Pero que queda marcada por esa cicatriz de la propia historia. Te vamos a preguntar ahora por esa aldea llamada Paredes, ese lugar de infinita belleza, pero mira, recuerdo que un viejo profesor de literatura nos hablaba precisamente de la peste negra, o la mal llamada peste española, en un libro inmortal, un libro tremendamente erótico que todos conocemos, que fue el Decamerón de Boccaccio, en el que precisamente los primeros tientos de esta obra nos habla de una manera referencial absoluta y tremendamente objetiva de cómo se moría directamente en las calles en Europa cuando la peste hizo suyo todos los lugares, ¿no? Ya después esos hombres que marcharon y mujeres a las afueras tenían que entretenerse y se entretuvieron, pues no sé, de una manera un tanto curiosa, ¿no? Pero bueno, eso dará para otro programa. ¿Qué pasó en Paredes, Luis? Bueno, mira, la aldea de Paredes, que estaba situada en el ayuntamiento de Santo Eugenio de Ribeira, desde donde yo os hablo ahora mismo, bueno, pues su historia está un poquito difusa en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que la primera mención que tenemos sobre esta aldea se remonta al siglo XIII, sí que hay sospechas de que era un antiguo ya centro comercial, pues desde muy antiguo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, esta aldea durante el siglo XIV se convierte en un punto importante y que salía en varios mapas de la época, lo cual ya resalta su importancia, ¿no? Por ejemplo, hay un mapa, bueno, mejor dicho, es una falsificación, un facsímil de un antiguo mapa del siglo XIV, que en el castillo de Vimianzo, en la provincia de La Coruña, que es un lugar emblemático y clave también en la historia de Galicia, donde se resaltan los puntos claves de la de todo el antiguo reino de Galicia, y un punto clave es la aldea de Paredes, ¿no? Claro, digamos que por algún motivo esta aldea, este lugar tan pequeño, pues tenía que estar señalado en todos estos antiguos mapas, ¿no? Y la historia es que, digamos que donde ahora, o muy cerquita donde ahora se alza un nuevo núcleo, pues se hallaba la mejor o una de las mejores cofradías de canteros de la época. De hecho, podríamos decir que era casi el mejor, porque este gremio era muy cotizado y trabajó durante generaciones y generaciones en los trabajos, desde la primera piedra que se puso en la Catedral de Santiago de Compostela, iniciada ya por el arzobispo Diego Peláez, ¿no? Y digamos también que sus integrantes de esta cofradía eran reclamados por otros puntos importantes exteriores a Galicia, como podría ser en tierras de Castilla o incluso en tierras de Asturias. Lo que ocurre es que cuando llega esta epidemia de peste, pues la aldea desaparece prácticamente, porque sus casas son primero abandonadas, sus campos pues a continuación fueron presas de las malas hierbas y todo tipo de penalidades que conlleva el abandonar un campo que hasta hacía pocos días era tierra de fruto. Y pues con el paso de los siglos las casas corrieron la misma suerte, porque bueno, después poco a poco fueron desmanteladas piedra a piedra, desaparecieron sus calles, y prácticamente sirvió todo como nueva cantera para los distintos núcleos rurales que se levantaron a continuación. O sea, por decirlo de alguna manera, Luis, estamos hablando de que la enfermedad dibujó un nuevo panorama en la Galicia de la época, convirtiendo Paredes en una auténtica aldea fantasma que de la noche a la mañana viene a verse absolutamente desierta, y que así se quedó para el resto de la historia. No, en este caso es mucho peor, porque hoy día desconocemos el lugar exacto donde se alzaba esta aldea. Es que no queda absolutamente nada de los restos. Sí que nos quedan los datos en las crónicas y, por supuesto, textos antiguos, pero que desgraciadamente tampoco recogían su ubicación exacta. Por lo tanto, hay varios puntos que hoy son grandes extensiones de terreno totalmente a campo, pero que no hay un punto fidedigno donde decir aquí es donde tenemos que situarla. Por lo tanto, queda pues como uno de los grandes misterios que me temo que jamás se resolverá. Más que interesante todo esto que nos estás planteando esta noche, la forma en la que, como estamos diciendo, ¿no? Una enfermedad es capaz de cambiar no solamente el transcurso de una sociedad, sino también la orografía, ¿no? de un mapa, haciendo barrer como si fuera una escoba una aldea. Abuín es otro lugar que pasaría la historia estigmatizado realmente por el paso de la peste en Galicia, ¿no, Luis? Sí, además que este es el segundo punto donde veréis que la historia tiene su mía, ¿no? Bueno, esta aldea, Abuín, como muy bien dices, pues ha sido pues objeto de debate pues a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Porque según citan algunas fuentes históricas, la epidemia tocó en esta aldea pues prácticamente a una docena de casas. Hoy día se pueden ver los restos de lo que antaño fue pues esto que era un centro pesquero, porque hay que decir que esta aldea de Abuín está situada en el ayuntamiento de Rianxo y que está muy cerquita de las Torres del Oeste, también conocidas como las Torres Vikingas de Catoira, porque estas torres fueron levantadas en época romana y fueron utilizadas como bastión de defensa contra los vikingos cuando los vikingos intentaron y consiguieron adentrarse, huya adentro hacia el pleno corazón de Santiago, ¿no? Entonces, pues es un centro pues que tiene su historia y casi toda es una historia de leyenda negra, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en este antiguo centro pesquero, del cual pues hoy apenas 4 o 5 casas sobreviven en pie, ¿no? Según parece, esta aldea constaba de 2 centros principales, pero que estaban también separados entre sí a través de un pequeño río. Entonces, en las proximidades había una gran villa donde residía un notario, y según algunas crónicas, cuando comenzó todo esto de la peste, pues el individuo pues se compinchó con uno de los grandes caciques de la zona para comenzar a quedarse con las tierras de aquellos que iban adquiriendo la enfermedad, y claro que iban muriendo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, uno de estos campesinos se creyó que estaba enfermo de la peste y al final no estaba enfermo, cayó en una de estas trampas burocráticas y decidió vengarse de este taur, de este notario, cortándole la mano con una hoz y a modo de venganza. Y como diciéndole que se anduviera con cuidado, que en la próxima no sería su mano, sino su cuello la que caería, ¿no? Es lo que iba a apuntar, bueno, que no iba a caer su próxima, la otra mano, sino precisamente a de cuello, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no se anduviera con tonterías, que aquí las gastamos de muy mal humor. Entonces, con el paso de las centurias, de los siglos, pues Abuin, poco a poco, pues comenzó a convertirse en una especie de leyenda. Porque los relatos acerca de la peste la convirtieron en un centro de buscadores de tesoros. Y el motivo era que con la leyenda de que todo aquello había sido diezmado por la peste, también creció una leyenda acerca de un gran botín que se hallaba oculto en algún lugar sin identificar de esta aldea, ¿no? Y la historia de este tesoro... ¿Qué tipo de botín era, quedó, Luis? ¿Qué tipo de botín estaban buscando? Un tesoro en joyas, en productos de saqueo, porque este tesoro quedó reflejado ya en la obra de nuestro queridísimo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en su obra Cousas, porque contaba Castelao, que aquí también Castelao tuvo su parte de culpa y de implicación en toda esta leyenda, hablaba sobre la historia de un capitán de marino que había cierto día pues arribó al puerto de Abuin, y en realidad se trataba de un grupo de piratas y ladrones que habían asolado días atrás un monasterio. Entonces el capitán desembarcó en Abuin para esconder el producto del saqueo, el tesoro. Lo que ocurre es que tras haber pisado la aldea, pues el jefe, el capitán de sus piratas, pues cayó enfermo sin que el reparto del tesoro se hubiera efectuado. Lo que provocó, pues podemos entender, una gran conmoción en todos estos bandoleros, ¿no? Y bueno, pues muerto el capitán, pues nadie más jamás supo dónde se hallaba el botín. Eso que fue buscado, incluso los piratas pues tomaron como rehén al párroco, pensando que algunos de los aldeanos que todavía vivían allí sabían dónde estaba enterrado el botín. Y bueno, pues ya ves que toda esta historia se complica, o parece complicarse por momentos, ¿no? Supongo que ese tesoro, para mí, que te está esperando a ti, el muy bueno y muy resfriado esta noche, Luis González. Luis, ¿alguna vez te ha dado por decir, oye, a ver si lo encuentro? Pues quizás porque algo de cierto hay en toda esta historia, ¿no? En cierta ocasión, pues un vecino de Riancho que estaba paseando por la antigua Abuin descubrió sin querer algo que sobresalía de la tierra y que le llamó mucho la atención porque brillaba demasiado, ¿no? Descubrió lo que hoy se conoce como el casco de Leiro, porque el casco de Leiro. Abuin, sí, Leiro, porque actualmente Abuin pertenece a la parroquia de Leiro, que pertenece al ayuntamiento de Riancho, ¿no? Pues fíjate que era un casco de oro labrado, y está bruñido o sea que tiene varias incrustaciones y de filigranas, y es una cosa pues que es realmente asombroso descubrir este objeto aquí, ¿no? En una aldea abandonada que está prácticamente está tomada por la vegetación, por los árboles, por las hierbas, por todo. Cuando apenas a unas centenas de metros se levanta la nueva Abuin, ¿no? Pero claro, ¿dónde está el secreto de esta aldea maldita que sin duda todavía descansa a la sombra de estas piedras olvidadas, ¿no? Que son pues un testigo mudo de sabe Dios qué historias, qué tipo de historias, y que las guardan, estas historias las guardan con mucho celo, porque sí es cierto que Abuin, en verdad, que sufrió una epidemia de peste, también es verdad, según yo he podido comprobar, pues que sus últimos habitantes vivieron aquí hasta finales de 1892, cuando, digamos que por motivos ajenos a la peste negra, pues el núcleo se decidió abandonar la aldea e instalarse en la nueva y moderna Abuin, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de todo lo que estamos hablando esta noche, Luis, que en pocas palabras, con ese terciopelo y romanticismo que destila precisamente la forma en la que tienes de contar la historia, es que estamos rescatando algo muy nuestro, algo que muchas veces se desvanece como una especie de cortina de humo que no nos deja ver o entender, mejor dicho, nuestra piel de toro, la parte de nuestra propia identidad, en que cada lugar tiene su propia historia y que cada lugar tiene su propia génesis, una vez marcada por la guerra, otra vez marcada por una enfermedad que cambió, como decimos esta noche, el curso de su propia historia y haciéndola incluso hasta desaparecer. Pero que ahí queda, y que esta noche estamos rescatando de alguna manera este lenguaje de radio, y eso es una cosa que a mí personalmente me encanta, querido amigo. Sí, sí, y además que nosotros mismos, no sé si es un defecto del animal, pero agravamos las situaciones, porque claro, a partir de los años 80 comenzaron a circular pues determinadas historias en algunos ambientes que hablaban no solo de maldiciones, sino que hablaban de fantasmas y aparecidos que realmente, vamos a decir, que realmente no existieron, pero sí que alimentaron o sí que continuaron alimentando la leyenda de esta aldea, que si era conocida por nosotros, pues hace 5 años o así, pues salió o mejor dicho, se dio a conocer a España entera, pues también fue una forma de relanzar ese nombre que prácticamente solo era conocido en nuestras proximidades, pero que también deja el reflejo, el eco de que no todo lo que se cuenta es real, ¿no? Sí que, como vemos, tiene unos rasgos históricos, pero nosotros como seres humanos o como personas hemos inventado, hemos dado mucho más bolo a esta aldea de lo que realmente tiene, ¿no? Y todavía en algunas publicaciones se puede leer algunas referencias sobre el casco de Leiro, la historia de Abuin y tal, pero que los datos históricos no nos ofrecen o nos vienen a decir que no es verdad todo lo que se cuenta. Pero que sí vienen en el lenguaje propio del misterio, el que nos ha ayudado a rescatar, por qué no decirlo, en tono cultural, esos lugares que fueron y que un día desaparecieron y que hubiesen pasado al letargo, al olvido, simplemente a las cenizas del olvido, si no fuese por el condimento de personas curiosas como tú, como yo, que sin complejo alguno nos adentramos, sea cual sea las vías de comunicación, si es a través del propio tejido de la historia más ortodoxa, o por qué no decirlo, a través de ese velo siempre romántico como es el propio tejido del misterio. Luis González, como siempre es un placer genuino al hablar contigo. Eres un hombre que tu voz suena de una manera muy especial en la noche y que hace grande, sin duda alguna, el paso de este viejo y hermoso galeón de la otra mirada. La semana que viene un poquito más y mejor. Un fuerte abrazo, Luis. Un fuerte abrazo, Alejandro. Un abrazo para todos. Yeah. Bueno, pues amigos, con estas músicas, esta inmortal película, esta noche llegamos al final de esta larga travesía en este encuentro en la noche. Como siempre, satisfechos, como siempre, orgullosos de haber embarcado a bordo de este viejo galeón que nos une a todos en las ondas de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os emplazo a todo el viernes que viene a disfrutar una noche más de este conjuro de la radio en la noche. Un fuerte abrazo.